El mundo de la cultura siempre para nosotros es noticia. Independientemente, tendremos el día de hoy un artista invitado. Para nosotros es vital todos los días tener a alguien que motive la cultura. Pero que el sistema de cultura en el Ecuador reciba aportes, cambios, innovaciones y nuevas ideas siempre será positivo. La gestión de la cultura nos importa mucho. ¿Cómo agradezco por ello la presencia del señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, que nos acompaña esta tarde en el estudio, esta tarde noche en el estudio? Bienvenido. Camilo, permíteme abrir la entrevista de hoy preguntándote qué va a pasar con el sistema de cultura en estos días. Ya van a ver las noticias que tengo. Camilo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenido. Sí, muchas gracias, Francisco. Es un momento muy particular, yo creo, en el país, el que estén tres personas con relaciones de amistad, como es el presidente de la República, el señor ministro de Cultura, y yo como presidente de la institución. Correcto. Lo que abre una gran posibilidad de plantearse objetivos estratégicos para el desarrollo de la cultura e institucional para el Ministerio y también para la Casa de la Cultura. El compromiso, yo creo que tenemos como Estado, es el de generar dos grandes instituciones, que es el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional del Ecuador, que merezcan ese nombre sin desmerecer, obviamente, lo que tenemos cada uno como repositorios, pero sí una gran institución uniendo los repositorios que tenemos cada uno de ellos. Perdón, la pregunta es, ¿en qué estado están? Nosotros hemos trabajado todos estos meses en articular una nueva propuesta museográfica y por eso va a abrir el Museo de Arte Moderno. Que ¿De quién depende ahora? Depende de la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Moderno. Ya. El Museo de Instrumentos Musicales también pertenece a la Casa de la Cultura. ¿Y el Museo Arqueológico? Y tenemos el Museo Etnográfico, ya, que también va a reabrirse, es decir, el 9 de agosto, por el Día Nacional de la Cultura. Los tres museos se abren y además iniciamos con una cosa que era fundamental para el país, de lo que hemos crecido, que es el Archivo Nacional de Música Ecuatoriana. Correcto. A ver, eso funciona al momento en la Casa de la Cultura. Entiendo que el gran plan es cambiarlo. El gran plan es cambiarlo, pero en conjunto con el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio desmontó el museo propio de ellos, que era el del Banco Central del Ecuador, para instalar un nuevo discurso museográfico con otras formas y otras dimensiones. ¿A dónde iría? Entonces, ese va al mismo sitio. Yo no estoy de acuerdo, digamos, en que vaya a ese museo. No estoy de acuerdo en términos de ciudadano, porque conocemos un poco de los museos en términos generales y creemos que debe haber un espacio mucho más amplio que le dé la dimensión que debe tener el Museo Nacional del Ecuador, que sería la complementación, la integración de los varios repositorios museísticos del país para esta construcción nacional, que sería el Gran Museo Nacional. Entiendo que se quiere pasar a donde estaba o donde está el edificio del Banco Central del Ecuador. No, el museo, según conversé con el señor ministro, pasaría al mismo sitio donde estuvo, es decir, donde estuvo el del Banco Central y que pasó a ser y que ahora está el túnel de la ciencia, frente a la Embajada de Francia en la Avenida Patria y 12 de Octubre. Entonces, en la Casa de los Espejos. En la Casa de los Espejos, allí mismo sería, y yo sí creo que ahí estaría limitándose la creación. Mayor. Yo creo que debe haber un espacio mayor que, voy a decir como una primicia, que ojalá no genere una reacción impropia de los medios de comunicación o de los políticos, pero yo sí creo que un espacio importantísimo que podría estar pensándose para eso podría ser el edificio de UNASUR. Esto no significa en ningún momento que estemos en contra de la integración regional, que es fundamental para el desarrollo de cada uno de nuestros países y obviamente del continente y como aporte también a la humanidad. La pregunta pero sería, creo, ¿qué dirá UNASUR sobre el... Exacto, entonces, pero ¿no les creo han consultado? No. Creo que es la primera vez que lo digo públicamente, entonces ya parece que ha sido una mañana de primicias. Entonces yo creo que esta es una idea, es un criterio, una opinión nada más, que tiene que ser debatida. Todo el Museo Nacional. Todo el Museo Nacional con los repositorios, que quiere decir que si la Casa de la Cultura tiene que aportar, un ejemplo sencillo, si en el campo el momento y el Museo Colonial, ellos tienen tres caspicaras y nosotros tenemos cuatro caspicaras, ¿por qué no hacer que la muestra tenga los siete caspicaras? Entonces nosotros estaríamos de acuerdo en entregar esos caspicaras para que haya realmente la dimensión que debe tener este artista de la colonia Quiteño. Para ustedes es importante manejar el museo como tal. ¿Y la Biblioteca Nacional? Nosotros manejamos hasta ahora nuestros museos, digamos, independiente y autónomamente, porque es de la Casa de la Cultura. Pero ya una vez que se constituye este Gran Museo Nacional, tendrá que definirse la forma de participación de cada uno de los actores, es decir, un nuevo modelo de gestión. En términos de la biblioteca sería la misma situación. Nosotros hemos planteado ejemplos, decimos, que tú conoces perfectamente la biblioteca, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que es una biblioteca hermosísima. Esa sería nuestra biblioteca, pero no tenemos la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca de los Estados Unidos. Entonces, construyamos juntos la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con la unidad de los repositorios, igual que en los museos lo hacemos, obviamente, con la biblioteca. A eso también estamos dispuestos. Eso es lo que señalo yo, la coyuntura histórica de que esté Raúl Pérez Torres como ministro de Cultura y yo en la presidencia de la Casa de la Cultura. Pero mientras ese proceso se va dando, se va trabajando, nosotros tenemos ya una propuesta museográfica propia, que es la de Museo de Arte Moderno, que ya se ha trabajado y va a inaugurarse, debe reinaugurarse o reabrirse ahora el 9 de agosto. Igual que, como señalaba, el que sí es completamente nuestro, que es el de instrumentos musicales, que no hay en ningún otro lado, ni del Ecuador, ni creo que muy pocos en el mundo. Claro. Y la otra, que es el etnográfico, que también es, digamos, un acervo de la institución. El Ecuador no sabe, pero existe un museo de instrumentos musicales. Fue donado por un gran coleccionista y músico, musicólogo, Pedro Pablo Travesari, que le donaría la Casa de la Cultura. Es una colección preciosa, es un museo exquisito. Cuando uno va, realmente lo disfruta. Para quienes, por cierto, nos gusta la música, mirar, yo, por ejemplo, te cuento una vez, la primera vez que yo fui, era muy pequeño, y habían recién abierto el museo. Por primera vez vi un koto, un koto japonés, o sea, que nunca te imaginas que alguien podría tenerlo de un lugar tan distante del mundo. ¿Digitalizar todo eso? Exactamente, esa es una propuesta que tenemos, y precisamente el Archivo Nacional de Música que vamos a crear, que tenemos ya repositorios, por ejemplo, de Segundo Luis Moreno hace 25 años. Opa. Cuando fui presidente, tuve la suerte de solicitar a su hijo y a su nieta, doña Jimena Moreno de Solines, que nos donen para iniciar el museo. Efectivamente, se nos donaron algunas de las obras, de él todo, y de otros como de el Pollo Ortiz, etcétera, y tenemos toda una colección. Entonces, eso hay que ponerlo en valor, hay que entregarlo a la ciudadanía. Primero, en físico, para organizarlo, para establecer sus diferentes géneros, pasillos, yarabí, etcétera, pero todo eso va a ser digitalizado. Pero no solamente va a ser digitalizado, sino que las partituras van a estar también a las órdenes, en términos en que puedan ser utilizadas para la interpretación, que va a ser, digamos, como una especie de fonoteca también. Es decir, se camina hacia allá a través de la tecnología. Esa es la importancia de este museo que crearíamos nosotros a partir del 9 de agosto con su inauguración. Camilo Restrepo, dineros. ¿Cuentas con presupuesto? O como siempre, las limitaciones del presupuesto para la cultura. Lo cual no es justo, ¿eh? Sí, no es justo para todo esto que tenemos. Yo quiero señalar que efectivamente hay limitaciones económicas muy graves, y sobre ello hubo dos acciones, una que nos quitaron hace pocos días, $120,000, y además el presupuesto... ¿Por qué les quitaron? Por una reducción propia del Estado, ¿ya? Y por otro lado $250,000, gracias a las gestiones. Y aquí debo agradecer a los señores del Ministerio de Economía y Finanzas, fue restituido ese dinero, y por lo tanto podemos todavía conservar a los trabajadores que teníamos, porque caso contrario teníamos que separar más o menos a 50 funcionarios de la Casa de la Cultura, lo que indudablemente para mí es un dolor en términos personales de tener que hacer eso. Pero en el Ministerio de Finanzas hubo receptibilidad a lo que nosotros planteamos y fue restituido, y quiero públicamente expresar mi reconocimiento, porque así debe ser el hombre, tener gratitudes y decir las cosas con frontalidad cuando deba decirlas, en contra de las actitudes negativas, y reconocer las actitudes positivas. En este caso, ellos han restituido esos dineros, por lo que expreso mi reconocimiento a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo quedan las relaciones? Fíjate que grato amigo como siempre es, y le mando un abrazo fraterno y solidario a Raúl Pérez Torres. En tiempos anteriores, en días pasados, le tenía siempre acá a Raúl quejándose de la relación, de la mala relación que había surgido con el Ministerio de Cultura. O sea, se convirtió en un problema, a momentos de alta tensión, en otras buscaba ser paliado de manera equitativa. La relación ahora, no se están cruzando funciones, no se ha dado esa doble utilización de recursos como lamentablemente en un momento pudo haber surgido. Camilo Restrepo. No, yo creo que hay una relación fraternal con Raúl, somos amigos alrededor de 50 años y se han mantenido a través del tiempo hasta el momento en que él fue electo ministro de Cultura. Yo era su asesor, posteriormente fui por decisión de los núcleos provinciales electo presidente de la Casa de la Cultura, y las relaciones han sido fluidas con Raúl. Esperemos que este sea el camino que tengamos que seguir, porque nos animan los mismos objetivos. Hay la relación de cariño, de amistad, de fraternidad con él. Que fuerzas extrañas o que circunstancias concretas nos distancien, esperemos que no. Precisamente hoy noche tengo una reunión con él y ojalá ahí, digamos, tengamos el espacio para conversar más ampliamente, porque si tenemos dos objetivos concretos, y uno que ya, los dos que señalé, y uno que nos queda por ejecutar en conjunto, dos que nos quedan que todavía no hemos conversado. Por eso digo que hoy noche voy a tener esa reunión y voy a plantearle. Uno, que es ya definir los papeles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe cumplir, porque queremos apoyar fuertemente, de la manera más amplia, más cívica, más culturalmente, para evitar cualquier otro término, en el Plan Nacional del Libro y la Lectura, ya que ellos son los que darían los lineamientos generales, las políticas generales, los programas, los proyectos para impulsar este proyecto. Pero ya la ejecución, están los 24 núcleos provinciales a la disposición para poder trabajar en la campaña del Libro y la Lectura. Ese es uno. Y lo otro, que hasta el día de hoy todavía no he sido convocado para participar en el diálogo nacional en el campo cultural para construir una agenda que sea la agenda, obviamente, del gobierno, porque nosotros, si bien es cierto, no somos del Estado, no pertenecemos al gobierno, pero tenemos que decir algo porque representamos a los artistas, a los ciudadanos, a los actores y colectivos culturales de todo el país. Por lo tanto, creemos que es importantísima la participación en el diálogo nacional de la cultura. Él es Camilo Restrepo Guzmán. Caballero, qué honor tenerte en esta casa, siempre. Y por cierto, apertura total a lo que es la cultura. Para nosotros es muy importante. Señor, muchas gracias. Esto es Ecuador Inmediato Radio. Estamos en el poder de la palabra. Usted déjeme que vuelva. Justo tengo un tema cultural que contarle. Se va a presentar la película Quijotes Negros. Quédese, ya vuelvo.